Amén. Póngase de pie. Vamos a celebrar. Alguien denme un grito de júbilo por ahí. Hoy podemos soñar. Hoy podemos reír. Él llenó nuestra boca de alabanza. Las naciones dirán: ¿quién es como su Dios? Él llenó nuestras vidas de gozo y danza. Grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él. Nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas Señor, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Ahí sería un buen grito de júbilo. En los pueblos sabrá, Cristo es el Señor, en su nombre se encuentra la paz. Jesús, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, nos alegraremos en Él, nos alegraremos, grandes, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, nos alegraremos. Quiero escuchar a la gente, a ver. Grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraré. Cánteselo a la persona que está a su lado. Nos alegraré. Dígale a su hermano, dígale. Grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos. Oh, oh. Grandes, grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos.